amigas, amigos, como habíamos anunciado al inicio de nuestro programa de hoy y en nuestra segunda hora de programa, ya están con nosotros Ana, Anita y Gabriela Steinitz. Ellos pues son los principales, digamos así, la cabeza de la Casa Cultural Strut de Zoica. Y bueno, el día de hoy las hemos invitado precisamente para conversar sobre esta fecha que no es una celebración, es una conmemoración, es un momento para la reflexión. Estoy hablando del Día Internacional del Holocausto. Y bueno, precisamente Anita Steinitz es hija precisamente de una gran mujer, precisamente Trude Zoica, quien vivió toda esa barbarie, digámoslo así. Y Gaby es la nieta de doña Trude Zoica. ¿Quién más cercano podría darnos su sentir, su pensamiento al respecto? Quiero darles a las dos un abrazo grande, afectivo, respetuoso, como siempre, y decirles gracias por su tiempo y por estar acá en La Rayuela. Vamos a empezar con Anita. Anita, te escuchamos. Buenos días. Sí, ¿qué tal? Estoy encantada otra vez de verte, Beatriz. Te quiero mucho. Gracias, muy gentil, muy gentil. Mira, en esta fecha, decía ya, de conmemoración, ¿no?, del Holocausto Internacional, sin duda alguna, comunidades enteras debieron tener un día especial a pesar del confinamiento, ¿no? Así es. Yo pienso que en todo el mundo están realizando esta conmemoración. Por ejemplo, nosotros tuvimos una invitación del ex campo de concentración de Auschwitz, que es ahora un memorial, el Museo de Auschwitz. Esta mañana, justamente a las 10 de la mañana, fue una ceremonia y una recordar, sí, del Holocausto, con varios testimonios de sobrevivientes. A pesar de que han pasado tantos años, pero sin duda alguna, el dolor, el rechazo a todos estos actos deben seguir todavía ahí, latentes y frescos. Deben ser momentos duros todavía para ustedes, Anita. Claro que sí, siempre son muy dolorosos porque te hacen pensar mucho que lamentablemente las cosas en cierta manera siguen, ¿verdad? Que no se ha terminado toda esta discriminación, todas estas demostraciones de violencia, etcétera. Aquí también en la comunidad judía del Ecuador, cada año hay esta ceremonia de recordación y esta vez va a ser, claro, también por internet, pero ya a mí me han solicitado que prenda mi vela y va a ser seguramente como cada año muy emotivo, muy, muy triste, pero al mismo tiempo como que siempre tenemos que decir no hay que olvidar. Por supuesto que no hay que olvidar. Gaby, gracias por estar también con nosotros. Nos gustaría escucharte. ¿Cuál es tu sentir en una fecha tan, tan importante y tan dolorosa como esta? Sí, muchas gracias por la invitación. Para mí también, como nieto del Holocausto, creo que es importante que las generaciones jóvenes, las terceras generaciones y ahora incluso las cuartas generaciones, quién sabe, las quintas, tengamos presentes este evento trágico que fue una ruptura del siglo, ¿no? O sea, fue algo que marcó a todo el mundo, incluyendo a nuestro país, al Ecuador. Y hay muchas historias que lamentablemente no se conocen muy bien aún en nuestro país, en nuestro medio. Pensamos que el Holocausto pasó hace mucho tiempo en un país muy lejano, como un cuento en cierta manera. Y sí, no tenemos que realmente tenerlo presente porque marcó también toda la manera de los nazis que también pasaron por este país. Entonces, yo como nieta que no tuve mucha información de mis abuelos, que no me contaron gran cosa, me puse a hacer un poco de investigaciones, me fui a Europa, traté de encontrar documentos, y sí, es lamentable porque me di cuenta que incluso en Europa la memoria se está perdiendo, y es muy triste porque en cierta manera es nuestro legado, si se puede decir, no, o sea, no legado en el sentido, bueno, hay muchos legados, como el legado de mi abuela, que de sus obras, del recuerdo, pero también es más que un legado, como una huella, un impacto que dejó en nuestra sociedad y que no podemos simplemente dejar que se desvanezca. Sin duda alguna, el pedido de no olvidar deberá estar vigente, y tú lo has dicho, Gaby, ya son otras generaciones, y creo que ya es una responsabilidad de amor para esas nuevas generaciones seguir constantes en el pedido de no olvidar y crear y construir sociedades justas, sociedades donde no se discrimine, sociedades donde la corrupción sea un delito mayor. Fíjate, esto ya, pues, quienes sin duda alguna ya estamos en otra etapa de la vida, ya no estaremos, pero ustedes tienen ese, digo yo, e insisto, ese legado de amor y esa responsabilidad de amor de hacer que no se olvide estos hechos, ¿no? Ahora bien, conozco que ustedes en este tiempo de confinamiento y todo, pues no han parado de trabajar realmente. Igualmente han tenido algunas visitas. Quisiera que hablemos un poquito, Anita, de esto, cómo lo han logrado, porque si bien es cierto por todas los pedidos de bioseguridad que nos han hecho, pero ustedes han tenido la fortuna de que inclusive ha habido personas que han pedido ser recibidas en la Casa Museo Trude Soica. Y cuéntenos un poquito cuál ha sido un poco la actividad que han tenido en estos meses. Por favor, te escuchamos. Yo quiero primero, antes de contar sobre nuestras visitas, contar sobre algo que sucedió ayer, porque es algo bien especial. Cuéntanos. Ayer tuve una reunión por internet, una reunión por Zoom, con un señor italiano y las descendientes de cuatro mujeres que estuvieron todas en el mismo campo de concentración. Estas cuatro mujeres fueron una persona, o sea, una venía de Italia, una de Polonia, una venía de Francia, y la cuarta mujer era mi mamá, que después fue ecuatoriana. Y las cuatro eran judías, ¿verdad? Fueron esclavas en el campo de concentración de Żakiś-Kudowa al mismo tiempo, y las cuatro fueron ayudadas increíblemente por el padre, que también era prisionero, de este señor. Este señor se llama Sandro Valdán. Él nos descubrió a través de algún video, algún documental sobre la Casa Cultural Trude Soica, que él vio por internet, en el que se mencionaba tal vez que Trude Soica había estado en Żakiś-Kudowa. Así que él me contactó y hemos tenido un intercambio de emails, ¿verdad? Y nos invitó a participar en este Zoom. Y fue una cosa increíblemente hermosa, emotiva, y que también se hizo justamente ayer por el Día Internacional del Holocausto. Las personas en general contaron sus testimonios y todas había un hombre y tres mujeres, ¿verdad? Descendientes o sea, la segunda generación. Todas hablamos de la necesidad de que este señor Luigi Valdán sea nombrado justo en las naciones. Sandro acaba de lanzar el libro de Luigi que escribió él después de su experiencia en los campos de concentración, un testimonio justamente de amor y de solidaridad. Entonces me parece que es muy importante. Por supuesto que sí. Que nos reunimos, primero estuvieron reunidas nuestras madres. 76 años después nos hemos reunido los hijos. ¡Qué barbaridad! Mira, qué importante, qué especial estos encuentros, además, porque esa es parte de recuperar la memoria también, ¿no? Exacto. Es así, compartir testimonios, compartir experiencias, recuerdos, en fin. A mí me encantaría, bueno, luego te voy a solicitar que me hagas el favor si hay la posibilidad de un contacto, ¿no? Para poder entrevistar también a estas personas. Sería formidable. Podría ser. Ajá. Sería formidable hacerlo también, Anita. O sí. Que reunirnos en otro momento, estas personas, Gaby, tú, es decir, hacer realmente igualmente un conversatorio alrededor de este tema. Y sí, un poco como decía Gaby hace un momento, muchas veces pasa el tiempo y la memoria se va perdiendo. Y ya no se conocen, no se conocen detalles y hechos importantísimos. Entonces, sí. Yo creo que ahora más que nunca hay que hacerlo. Hay que hacerlo, Anita, y mil gracias tu generosidad de compartirnos realmente estas experiencias. Es que fue muy especial, realmente. Sí, muy especial. Ajá. Qué cosa. Yo digo sí. Que sin duda alguna hasta pudieron sentir la presencia de sus seres queridos el día de ayer. Sí, totalmente, sí. Y bueno, si no, con la pregunta de los visitantes, empezamos nosotros con una llamada telefónica de la embajada de Alemania, de la esposa del embajador de Alemania, que quiso venir a visitarnos, y eso fue en octubre pasado, ¿verdad? Y desde ahí hemos tenido algunas otras visitas, ya te dije, en muy poca cantidad, pero siempre por citas exclusivas, y que han sido todas muy agradables y todas también muy emotivas. O sea, no es cualquier persona que ha venido a visitarnos. Hemos tenido gente que viene de Estados Unidos. Recién la semana pasada nos llegó una pareja de Arizona que se quedó en nuestro cuarto secreto, que tú todavía no conoces. El, ¡caramba! De la casa cultural. Con cuarto secreto y todo. ¡Qué lindo! Es una, digamos, es como una, fue un refugio que construyeron mis padres porque estaban tan traumados, ¿verdad? Por esto de que fueron también sobrevivientes del Holocausto. Y ellos se emocionaron increíblemente y se quedaron en ese cuartito muchísimo tiempo, en silencio, no querían hablar, supongo que estaban meditando. Y para mí eso también fue súper emotivo. Claro, y así, sin duda. Experiencias bastante especiales. Fíjate que una actitud de esas, un momento de esos, yo digo, simbólico totalmente, pero obviamente, ¿no? Trae a la memoria tantos capítulos, tantos episodios que hemos leído, que hemos sabido y que nos han partido el corazón, ¿no? Entonces, exacto. Me imagino que, claro, todas esas emociones tú debes estarlas asimilando igual, Gaby, de una manera muy, muy fuerte, muy fuerte. Me alegra muchísimo que ustedes no hayan cerrado sus puertas. También sé que ha habido bastante interés y que han habido algunos videos, ha habido algunas grabaciones también de la Casa Museo, Gaby. Sí, más que nada quiero realmente contar que ahora para nosotros es una época de cambio. Bueno, yo estoy estudiando una maestría en museología y con esto estamos pensando en reestructurar un poco la manera antes era una casa cultural trudezoica, ahora va a ser casa museo trudezoica, y museo en el sentido de que tenemos una colección, tenemos una historia que contar a través de estos objetos y queremos más centrarnos en esta idea de, bueno, no un museo como seguramente muchas personas lo toman como un lugar aburrido en el que solamente están estatuas y nada más, sino el museo, la nueva museología, como se conoce ahora, que es un sitio interactivo, pero que se centra en la obra de Trude de Soika y en su historia, y en la historia de la familia, en su arte. Y, o sea, es lo que es muy diferente de... o sea, ¿cómo que explicar? Esta mañana, amigas, amigos, estamos dialogando con Anita y Gabriel Steinitz. Ellas, como les decía, son la cabeza de la casa museo Trude Soika, y precisamente, pues Gaby nos decía que claro, hay una nueva, hay un giro, digamos, conservando la esencia de lo que era la casa Trude Soika, ¿no? La casa cultural, que ahora se llamará casa museo, pero con algunos cambios. Claro, ahora estamos en el mundo entero, pues ya se habla de un museo interactivo desde hace algunos años para acá. Se habla de un museo con puertas abiertas para todas y todos, ¿no? Y en este caso, obviamente, lo fundamental es la vida y la obra de Trude Soika. Entonces, ¿querías decirnos algo más, Gaby? Ahora te escuchamos. Que a diferencia de la Casa Cultural, que abarca todas las artes, o sea, es un poco multidisciplinaria, nosotros no queremos dejar de hacer eso, queremos seguir teniendo eventos. Bueno, ahorita con la pandemia no es muy posible, pero a futuro queremos seguir haciendo conciertos, conferencias, danza, muchos tipos de arte, pero siempre centrándonos en este tema que para nosotros es importante, el de la memoria y el del arte, que van juntos, que van de la mano, lo que mi abuelita quería siempre hacer. Entonces, esa es un poco la idea. Formidable. Y bueno, Anita, sin duda, la pandemia debe acabar en algún momento. Claro que todos nos equivocamos. Yo digo, todos nos equivocamos porque no pensamos que se alargaría tanto, ¿no? Pensábamos que era una cuestión de un mes, luego de tres, luego de seis. Pero tal como van las cosas, y leyendo un poco la historia de las grandes pandemias, han durado 2, 3 años, es decir, y además, sumado a eso, nuestra indisciplina. Entonces, eso es cosa seria, ¿no? Porque al parecer no queremos entender que esta pandemia es una cosa seria. Es un problema de salud pública, es un problema de economía, es un problema de cultura, es decir, abarca una serie de aristas, ¿no? Y es además un problema mundial. Exacto. Pero decía yo, en algún momento va a terminar también. Y para eso, pues ustedes igualmente tendrán algunos proyectos, tendrán algunos planes. ¿Quieres adelantarnos algo, por favor? Sí, yo le voy a dejar que Gaby, que va a ser ahora más que yo la cabeza de la Casa Museo Trude Soika. Qué responsabilidad, ¿no? Ajá. Nos cuente un poco más sobre estos proyectos que van a ser proyectos, como dice Gaby, de la nueva museología, en la que buscamos mucho más que la gente sea más interactiva, digamos, que las cosas, que las personas que nos visitan, que las personas que están con nosotros participen de estos proyectos, hagan con nosotros los proyectos, ¿verdad? Entonces, Gaby, adelante. Sí, o sea, bueno, claro que hasta mientras tenemos que adaptarnos a estas circunstancias de la pandemia y bueno, afortunadamente tenemos la tecnología, entonces, como tú decías, estamos publicando videos, estamos tratando de también interactuar con la gente a través de las redes sociales. Yo creo que eso ya es un primer acercamiento y es importante también porque de esa forma conocemos un poco a ese público potencial que esperamos tener. Y Y bueno, después de eso esperamos hacer cosas que sean innovadoras, tal vez. Hacer actividades participativas que no sea la visita guiada de siempre en el que uno dice, cuenta la historia, bla, bla, bla, bla, bla, y bueno, se acaba el recorrido, muchas gracias, sino que sea un diálogo, que sea algo horizontal. Y también queremos ver si podemos introducir juegos, que sea realmente un lugar divertido. Y para todo tipo de público, esa es la Qué idea, bien. que puedan venir niños, gente con discapacidades, tercera edad. Sí, y ver un poco cómo lo adaptamos, ¿no? Con esos diferentes, a estos diferentes públicos. Formidable, Gaby. Yo simplemente permítanme agradecerles su tiempo, la actividad, el compromiso que tienen con el arte, con la cultura y, por supuesto, con el compromiso que tienen ustedes para que las nuevas generaciones no pierdan la memoria, ¿no? Que Exacto. no pierdan la memoria. Y el trabajo de ustedes, por supuesto, es fabuloso en ese sentido. Habrá siempre más momentos para seguir charlando sobre los nuevos proyectos que se vayan presentando. Y reciban mi abrazo, sobre todo en un día tan especial como este, en que se celebra internacionalmente, no se celebra, se conmemora, ¿no? Exacto. Se conmemora porque no hay nada que celebrar, es una vergüenza mundial, no solo una vergüenza, es un dolor a nivel mundial. Muchas, muchas familias, muchos seres humanos fueron violentados y sus familias igual, y el dolor está ahí hasta ahora, no importa el tiempo que pase. Entonces, les decía un abrazo a la distancia con el respeto y el cariño que ustedes saben, les guardo. Muchas Vamos gracias. a seguir conversando, vamos a seguir conversando y pues las puertas de la Rayuela siempre abiertas. Muchas Anita, gracias. Gaby, Yo solo quiero sí, terminar dime. con una cosita, llamar la atención sobre una cosa que está haciendo Gaby. Prácticamente una vez por semana ella está escribiendo regularmente artículos pequeños, cortos. Sobre el tema de cultura, identidad y memoria en el telégrafo. Entonces, Caramba, Gaby. voy a hacer llegarlos. Ya son dos los artículos que ella ha escrito y te los vamos a hacer llegar porque son muy interesantes. Les Porque hay agradezco mucho. temas, justamente. Les agradezco mucho y si me permites, lo difundiré igualmente en la rayuela. Muchas gracias. Y Un muchas gracias por abrazo. tu cuenta. Y cuídate muchísimo, nosotros te queremos muchísimo. Muchísimas Gracias. gracias. Un abrazo enorme. Un abrazo.